El cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo non solo non morite, invece ora lo che hago io non vale nada. Però come non vale nada, me lo so, no, come c'è? Se fai lo pago con la vita. Cada instrumento es extensión de un cuerpo. Por eso su sonido, su vibración, obtiene dejos únicos de cada ser que lo ejecuta. Dicen que la guitarra trae consigo además un sonido intrínseco en su madera. Un sonido que habla de años, de estaciones, de animales, de otros sujetos. Sonidos que más tarde se funden con el talento traducido en dos manos. Y así nacen las músicas más hermosas. La guitarra. ¿Cuántas cosas caben en el misterio de la guitarra? ¿Cuántas cosas caben? Qué hermoso es ser amigo, o ser parientes, como decía yo a veces en broma. ¿Son ustedes parientes? Sí, por parte de la guitarra. Somos hermanos, por parte de la guitarra. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, y el río, y el silencio, y la estrella. Y florezco en guitarras, porque fui la madera. Who says you need to buy a guitar? Pero muy buenas noches. Comienza De Goyenechea Tarantino número 151. Mi nombre es Evelina y a mi lado está el señor Juan Matías Stackel, más conocido mundialmente como el Tata. Buenas noches. Buenas noches, Evelina. ¿Cómo te trata la noche? La noche me trata bien, con este clima que no se sabe qué va a pasar. Si va a llover torrencialmente, con granizo y rayos, o no. ¿O no? Viste que está ahí oscilando entre los 12 y los 20 grados. Una cosa muy atípica para la época. Sí, para la época. Bueno, para la época. Salió así, pero bueno, también tendremos que darle una bienvenida, ¿no?, a nuestra operadora, Luchita. Estrella. Lucianita. Lucianita, ¿qué le está pasando? Tenés la papa en la boca. Y... sí, no sé. No bueno, sé. Buenas noches, Luchita, Luchita, y a Juanita también. Y Juanita que está ahí atrás. Que ya controla, ¿viste? Sí. Es como el oyente, ese oyente Luchi que... se va a hacer el mate y Juana mete perinolas, claro. Todo. Juana tiene un año y... pará, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses. Y la muy piba bien. Controla. Controla con los dedos. Uno puede ver los dedos, pero lo contó con los dedos, Evelina. Te veía muy analógico lo tuyo. Bueno, comienza este De Goyenechea Tarantino en este primer miércoles del mes de julio ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos a mitad de año, pero no me voy a poner en esa en esa clave medio, viste, que te pone uno vieja. Nostálgica, no. De como que rápido pasa la vida. Disfrutémosla si pasa rápido. Es así, no hay otra. Si pasó cuando las cosas pasan rápido es porque las disfrutaste, dicen. Dicen. No siempre se corresponde, dicen pero eso, dicen sí. Que sí. Estamos en Radio Nauta, en FM 106.3, o quizá también nos estés escuchando por Radio Eco, que es FM 92.5 en la ciudad de Azul. Pero bueno, específicamente y físicamente estamos en la ciudad de La Plata, en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11. Y este hermoso y bello lugar tiene vías de comunicación para que justamente se comuniquen con nosotros. Tenemos un teléfono, que es 451-6917, un celular, que es, bueno, 221 si estás en otro lugar, 670-5190. radionautafm@gmail.com es el correo electrónico, Radionauta es el Facebook, Radionauta FM el Twitter, y de Goyeneche Tarantino es nuestra hermosa página de Facebook, que si aún no lo hiciste, como siempre te decimos, dale un me gusta, no seas careta. ¿No? Bien, fantástico. ¿Sabes por dónde nos pueden escuchar, Abelina? ¿Por dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por la FM, al 106.3, ¿no? Por el dial. También pueden escucharnos por internet, entrar a radionauta.com.ar, ahí hay algunos reproductores, le dan clic y escuchan nomás el programa. No solo escuchar este programa, sino todos los programas anteriores, que ya fueron 150. ¿No? Hoy ya no tenemos festejito, nada. Picadita, agua. Nada. Agua y acá. Es el, o sea, el programa está buenísimo, pero el número es el peor, porque es uno después de un número así redondo o potente, ¿viste? Entonces es como el de resaca. Pero en viene, tanto número. Como dijiste, un programa, pero sí. Pro mayúscula. Programa con mayúscula. Programón. Pero sí. Antes terminamos con, porque si no nos vamos al tema, sí. Terminemos con lo que son las vías de escucha. Y que yo acá tengo algo para decir y corregirnos a los dos. Porque siempre decimos que es tuning.com/radionauta. Y no, nos faltó algo. FM. No, es tuning.com/radio/radionauta. A la Perinola. Perinola. Justamente, mira, bueno, lo has dicho. Entonces, sí. Radionauta. No, en realidad, tú ni es. Ahí es barra. Radio, guión bajo o punto. No, barra. Barra, de nuevo. Sí. Radionauta. Exacto. Ahí sí nos querés escuchar con esta aplicación que es para celulares. Exacto. Y ahí estamos. Listo. Cerramos con moñito lo que son. Después las recordamos. Sí. O bueno, también entren. A nuestra página, ahí la van a encontrar, no hay mucha vuelta. Pero más vale. Che, bueno, hoy tenemos, como decía el Tata, un programón. Nos vamos a meter, venimos de temáticas, y medio que seguimos en esa, pero es bastante específico lo de hoy, porque como decía Yupanqui en la editorial, vamos a hablar de la guitalla. La guitalla. No vamos a hablar específicamente de con qué madera se hizo la Gibson, no. Vamos a hablar de guitarristas recontra zarpados, de guitarristas que han influenciado o han intervenido en la creación de una guitarra, pero básicamente el programa de hoy es sobre guitarras. Es un especial de guitarras. Claro. Si bien vamos a hablar, vamos a nombrar algunos modelos, digamos, ninguno de los dos somos especialistas, uno va a decir, tal guitarra usa tal pastilla con y el diapasón es de caoba y... No vamos a entrar en esos detalles a los cuales uno googlea, entra a Guitar World, un par de páginas especializadas, revistas sí. O páginas especializadas en guitarra y se puede enterar de todo eso. Pero sí, es este como primer paneo, digamos, bastante ancho, siempre arbitrario, ¿no? Porque quien nos escuche más y llegamos a agarrar de esos fanáticos de los virtuosos de la guitarra y bueno, vamos a tocar uno... Y a otro lo vamos a nombrar, pero no lo vamos a pasar y por ahí se puede sentir medio enojado. Esto siempre es así, ¿no? Oh. En ese recorte que busca ser amplio y que busca ser zigzagueante, hay algunos más que por ahí los nombramos, o por ahí no, pero no es que los quisimos evitar, sino que están también. Aparte, por ejemplo, quieras o no, solemos hablar de muchos guitarristas. Sí. Y si hablábamos de todo lo que queríamos, teníamos que hacer 5 horas de programa. Claro, y no podemos. Gente... Nuestra gola... No está en condiciones a esta altura del año. Bueno, bien, vamos a arrancar a escuchar música, porque de esto se trata este programa que viene con muchos temas musicales en el día de viene hoy. Viene muy musical y muy guitarrero, ¿no? Claro está. Claro, claro que sí. Bien, vamos a arrancar con una banda de acá de Argentina, que la hemos pasado en algún que otro momento, incluso hemos pasado un tema de su guitarrista como solista también. Estamos hablando de Claudio Gabis. Un muchacho que cuando tocaba con Manal era muy joven. Tocó en Manal, tocó en la primera formación de Los Abuelos de la Nada, tocó en la pesada de Rock and Roll también. Y dicen, aquellos que saben mucho de guitarra, ni hablar que uno escucha, sobre todo los discos de Manal, y presta muchísima atención a esas guitarras, podríamos decir, medias oscuras y bluseras. Dicen que fue uno de los precursores de ese modo de tocar la guitarra eléctrica acá en Argentina por los años fines de los 60, 70. En algún momento cuando hablamos de festivales, cuando hablamos del Barrock del 72, pasamos un tema de Gabis que se llama Raga, un tema de él solista, pero hoy quisimos pasar un tema de Manal donde realmente su guitarra se luce. En general se luce en todos los temas, pero bueno, en este trío realmente la rompía. Fanático de B.B. King, entre otros. Claramente B.B. King va a ser parte de este programa. Pero bueno, queríamos arrancar con un poquito de música de acá y por eso elegimos Manal. ¿Te parece arrancar a escuchar música? Pero entonces, sí. ¿Crees que te diga con qué tema arrancamos? Y dale. ¿Cómo no? Mira, arrancamos con No Pibe. Exacto. Que es del disco homónimo, ¿se dice? Sí. De Manal, que es del disco de 1970. Exactamente. Vamos a ver, en el 69, pero en el 70 salió el disco. Así que a disfrutar un poquito de rock nacional. A pleno. Thank you. Bueno, y continuamos en De Goyeneche Tarantino después de escuchar a los Manal, que siempre es grato escuchar a los muchachos. Y este tema, que muchos dirán, lo tengo de dónde, cha cha cha, decíamos recién, lo pasaban, qué sé yo. Bueno, es un tema de un señor, de dos señores en realidad, pero un señor que se llamó Django Reinhardt. Que vamos a hablar de él en un ratitintín nomás, porque tiene mucho que ver con esto de grandes guitarristas de la historia del mundo musical. Pero queríamos hacer como una especie de cronología, ¿no? Porque una especie, tampoco. Pero la guitarra tiene un origen, tiene como sus ancestros. Y, hay muchísimas teorías sobre la guitarra, y como bien decía el Tata hoy, no somos especialistas, no sabemos mucho de guitarra, pero queríamos indagar un poco y ver, bueno, de dónde viene este instrumento de seis cuerdas, que algunas tienen más, pero en general son seis, ¿verdad? Verdad, hay de seis cuerdas, de dos, de tres, de seis, de ocho mástiles. Ahí vamos a hablar de cosas bastante extrañas. ¿De ocho mástiles? Ocho mástiles, lo vamos a ver. ¿Ocho mástiles? Ocho mástiles. Me dejaste prelada. Ya verás. Bien. Bueno, hay como decíamos, historias y teorías sobre el origen de la guitarra. Más o menos, para tener una idea en la cabeza de una fecha, se habla de el año 1000 antes de Cristo y algunos dibujos egipcios donde se veían instrumentos con una caja de resonancia, una especie de lo que sería un mástil y alguna que otra cuerda, ¿verdad? Algunos dicen que tiene un origen greco-latino, otros dicen que la llevaron los árabes cuando fueron para Europa, de ahí apareció este primer instrumento similar a la guitarra. Y etimológicamente, viste que a mí me gusta lo de la etimología, ver de dónde surgen las palabras. Está, bueno, la teoría de los griegos, ¿no? Que viene de la cítara, como que surgiría de ahí. Pero a su vez, dicen que en la India, como que la palabra guitarra en realidad sale de la palabra sánscrita citar. ¿Por qué? Porque, para lo quiero buscar bien para no decir pavadas. Tiene como dos raíces. Git, que es canción, y tar, que es cuerda o acorde. Una canción estamos hecha con cuerda. Claro, estamos hablando del sánscrito, que no me voy a poner, no tengo idea. Pero como que, bueno, viene de una palabra sánscrita india. Dicen que las primeras composiciones en la guitarra, como la conocemos nosotros, son españolas. No sé, claro. No, sí. Del siglo XVI, más o menos. O sea, hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, es loco porque justamente esto, dicen que deviene de estos instrumentos indios, del sitar, entre otros. Y es loco porque investigando también un poco sobre grandes guitarristas, algunos se saben que tuvieron gran influencia en este instrumento indio, como George Harrison, que en rato vamos a hablar un poco de él también. Pero por ejemplo, Jimmy Page, leyendo hoy una entrevista, que bueno, es uno de los grandes guitarristas también de la música mundial. No vamos a pasar a Zeppelin hoy, ya lo adelantamos, pero leyendo un poco sobre Jimmy Page, él decía que esa guitarra que tiene dos mástiles, una de, eso, de esas dos partes, digamos, tiene 12 cuerdas para imitar justamente o asimilarse al sonido del sitar, que es el instrumento indio que estamos hablando, que sería como el recontramil tatarabuelo de la guitarra. Claro. Después fue cambiando, obviamente, con lo que sería la caja de resonancia. La caja de resonancia y también, bueno, algunos detalles, esto de, bueno, quitarle cuerdas, respecto a la cítara. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Bien, no te voy a decir más nada del origen. No me vas a decir más nada del origen, pero bueno. No, porque sería meternos, viste, el libro de Wikipedia o la encarta, no, meterse de la guitarra. Sí, pero bueno, por ahí hablar un poco, si uno piensa en guitarra, en un género que hizo de la guitarra casi su monumento, es el rock. Rock. No, mucho menos. Las primeras guitarras, más que nada guitarras eléctricas, digamos, el rock, casi que nace en paralelo, se asocia con la guitarra eléctrica o algunos de sus tíos, se podríamos decir, el jazz o el blues. Claro, exactamente. No, porque te iba a decir esto antes de meternos con el rock. También, y esto quizá vos sabés un poco más, hay como dos corrientes, que está la flamenca, la guitarra flamenca, que es un poquito más chica y está como compuesta por diferentes maderas, la misma guitarra, y después la clásica o la acústica, ¿no? Creo. Es como que tiene ahí dos corrientes, lo que es la guitarra como la conocemos ahora. Claro, la flamenca también viene del otro recorrido, por ahí, de estas raíces más árabes. Exacto. ¿No? Ahí viene esa mezcla y por ahí en la fabricación tiene este tipo de distinciones. La guitarra clásica ya por ahí es esta vertiente, si uno dice, bueno, Estados Unidos. No, la versión más greco-romana. ¿sí? Ahí va. Más cómo se fue puliendo y reformulando por este otro lado, ¿sí? Por el lado más europeo, clásico de alguna manera. Pero bueno, España tuvo eso, esa connivencia, convivencia, ¿no? De alguna manera, con lo árabe, ¿no? En la parte sur, más que nada en Andalucía, claro. Donde también el flamenco es la música. El género, casi. Y hablamos de guitarras y en el estudio apareció una guitarra. Apareció una guitarra. Ahora sí, te digo, no, ¿piano? Vino a ver el programa también, ¿viste? Sí. A ver qué decimos de ella. De ella, tan bella. Bien, perdón, me fui, no, me quedé con los árabes. No hay ningún drama porque eso está bueno también para trasladarlo. Bueno, la guitarra cruzó el Atlántico. Claro. Llegó también, si se quiere, con los colonizadores por arriba y por abajo. Llegó también con un montonazo de esclavos que de alguna manera, lo hemos hablado mucho con Emiliano, con el jazz, ¿no? Uh-huh. Adoptaron ese instrumento en el norte, sea desde el jazz, en el sur, desde, bueno, distintas vertientes que se han dado de músicas de esto en términos de hibridaciones, ¿no? De lo indio, lo español y lo español o lo latino, pues también los portugueses en su sentido, y lo esclavo, y también adoptaron la guitarra como forma de transmitir sus pesares y sus andanzas en este mundo nuevo. Y, digamos, mucho más adelante hablamos de esto, los nacimientos del rock, hablamos del jazz, hablamos del blues, de alguna manera, y de la guitarra. Y también de la aparición de esto, de la posibilidad de enchufar la electricidad a esa guitarra, ¿no? Que esas cuerdas ya no suenen tan secas, sino más bien electrificadas, amplificadas. Ajá. Como primera guitarra eléctrica, el momento se sitúa más o menos en 1931, y quien desarrolla esta primera guitarra es Rickenbacker, es una casa de antaño, que de hecho después vamos a adentrarnos un poco más, regaló en su momento a George Harrison una guitarra de 12 cuerdas, de lo que hablabas hoy, justamente por también, si se quiere, la afinidad que tenía Harrison con la India en general. Con la India en general, de alguna manera. Esta primera guitarra, que se la consigue como A22, era el modelo, uh-huh. Era como una guitarra hawaiana. Se vendieron 2.700 unidades hasta 1937. O sea que en esos 6 años tampoco, no era que había mucha la circulación de la guitarra como instrumento, ¿no? Uh-huh. La empezaron a tomar, obviamente, los blueseros y también los jazzeros. En enero del 35, los músicos de jazz empezaron a popularizar, desde ese momento, otro tipo de guitarra que la fabricó Gibson, que también es una marca muy conocida, una guitarra ya más con una forma con más de cuerpo. Más robustita es la Gibson. Más robustita, que sería casi la forma clásica que tendrían las clásicas Gibson a posteriori, ¿no? Son lindas las Gibson. Que quien primero la popularizó es Charlie Christian, que es un músico de jazz, y que después, bueno, el blues la adoptó de alguna manera y la utilizó T-Bone Walker, B.B. King, Artung Big Boy Craddock, perdón, uh-huh. Muddy Waters, entre otros, ¿no? Estas como dos guitarras para más o menos introducirnos. ¿Era la Gibson y la otra? Una Gibson y una Rickenbacker, que también es una marca que siempre estuvo como... Después vamos a hablar después en algún momento del programa de estas como las guitarras de pila, si se quiere, las más vendidas, las más populares. Y la Rickenbacker es como la casa más vieja, pero siempre tuvo como uno o dos modelos que son como de segunda línea en términos de masividad y en términos de popularidad, ¿no? Claro. De alguna manera. No estamos hablando de quién suena mejor o quién suena peor. Acá todas las guitarras suenan distinto, ¿sí? Entonces, hasta de hecho, uno si se quiere se compra la guitarra más barata del mundo porque quiere lograr un sonido particular. Hay guitarristas que lo han hecho. Y los grandes guitarristas tienen... Acaba de sonar el vidrio. Muy radial el saludo de nuestro compañero. Y yo digo, los grandes guitarristas que tienen tantas, pero tantas guitarras. Tienen la barata, la... Igual, pues es que es algo que no me puse a buscar, pero para no amargarme. El precio de una buena guitarra. No sé cuánto. Es que ahí está también el tema. ¿Cuál es el precio de una buena guitarra? Bueno, pero digo, una Gibson, copada. Una Fender, copada. ¿Cuánto está? Después lo buscamos y hacia el final del programa tiramos esa data por si alguno cobró el aguinaldo. Y se quiere comprar estamos una... Estamos tan bien ahora, sí. Bueno, perdón. Nada. Hablando de esto, mira, porque está bueno, porque hablaste de rock. Hablamos de la India. Y en un toque nomás vamos a escuchar, todavía no, pero en un toque nomás vamos a escuchar un tema sumamente conocido para todos nosotros, que es Within You, Without You, de los Beatles, de George Harrison en realidad, que está en el disco Sgt. Pepper's del año 67, donde él realmente se la... Porque una vez hablamos de Harrison, ¿no? De que era como el timidón en términos de composición. Introspectivo, más que tímido. Sí, pero le costaba también, ¿no? Como decir, esto lo compuse, va, se toca, ¿no? Teniendo, bueno, a dos animalitos al lado, como Lennon y McCartney, pero bueno. McCartney, dije. No sé, porque tengo una compañía de trabajo que se llama así. Mirá. Bueno, puede ser, McCartney. ¿Qué estaba diciendo? Ah, no, bueno, y cuando compuso este tema, con toda su influencia, ¿no? De haber estado en la India, su gran amistad que forjó con Ravi Shankar y demás, todos dicen que fue como una composición que realmente le salió del alma y es un tema realmente hermoso que tiene como en la composición, justamente, valga redundancia, de instrumentos, aparece sitar, aparece tampura, que es un instrumento de 4 o 5 cuerdas también de la India, aparece otro que es tipo un arpa india que se llama Swarmandal o Swarmandal, no sé cómo es. Bueno, y todo eso aparece en este tema que vamos a escuchar en un ratito nomás. Pero antes, vamos a hablar un poquito de Django. ¿O no? De Django Reinhardt. O es mucha información, vos decís. La tiramos. Sí. No, que la gente sepa por qué elegimos a este muchacho. Esto que escuchamos de fondo, entonces, decíamos, es un tema muy conocido, que se llama Minor Swing. Es de Django Reinhardt y Stefan Grappelli. ¿Quién fue Django? Que es quien nos interesa porque es el guitarrista en cuestión. Se llamó en realidad Jean-Baptiste Reinhardt. Juan Bautista. Juan Bautista. Para los amigos. Pero, el Johnny. El Johnny. Para lo del barrio. Claro. Pero bueno, Django. Django, conocido mundialmente. Un muchacho que nació en 1910 en Bélgica. Gitano, el señorito. Y fue, digamos, justamente uno de los creadores de este estilo llamado Gypsy Jazz, o Jazz Manouche. No sé si se pronuncia así, pero me gusta decirlo así. Manouche, exactamente. ¿Y por qué es tan conocido? El tipo este tenía una particularidad para tocar la guitarra que devino de un accidente. Voy a adentrarme en esto. Por eso se dice que él aprendió a tocar dos veces. A los 12 años más o menos aprendió a tocar el banjo. Le regalaron un banjo y empezó a tocar el banjo. Muy bien. Pero después, cuando tenía algo así como 18 años, hubo un incendio en el campamento donde él dormía. Y ese incendio le afectó la pierna derecha y la mano izquierda. Su dedo, los últimos dos dedos, sería el meñique y el... Y el que sigue. Y el que le sigue. Qué bien, los chicos. Le quedaron como doblados para siempre, digamos. Estuvo internado como un año, digamos. Fue como... Traumático. Fue realmente traumático. Pero ¿qué pasó? Este accidente lo obligó, por un lado, a dejar el banjo y agarrar la guitarra y a desarrollar un modo particular de tocar, digamos. Tenía dos dedos para mover, básicamente. Y su gran técnica, el anular es este dedo. No, el anular. ¿Cuál es el anular? ¿Estás seguro? El medio, claro. ¿Y este? Bueno, chicos, qué terrible no saber los dedos. El chiquito y el de al lado le quedaron doblados por el incendio y desarrolló una gran técnica, hablando en serio, para tocar la guitarra. Desde muy pibe, digamos. Pensemos que esto pasó cuando tenía 18 años y el tipo realmente desarrolló una gran habilidad. Un tipo que no sabía leer música y que realmente todo lo sacó de oído. Y hay una frase que dice que era un gran intérprete del momento o algo así, como que el loco también viste, improvisaba y era una cosa de locos. Bueno, pero ¿qué pasó? Decíamos, familia gitana, vida gitana, y a su vez empezó a conocer el jazz norteamericano. De esa gran mezcla es que él empezó a componer esta música tan particular que es el gypsy jazz o jazz gitano, podríamos decir. Y a su vez, en toda esta revolución musical interna, ¿no? La influencia del jazz norteamericano con la música que él traía, ¿no? De su familia, de su costumbre, de su cultura, conoce a un violinista huérfano y chico también como él, llamado Stefan Grappelli, en realidad se dice, y con él empezaron a laburar juntos. Lo que formaron en el año 1934 se llamó el quinteto de... está en francés acá. el Quinteto de Hot Club de Francia. Muy bien. Que debe ser Quintet du Hot Club de France o algo así. Que duró hasta el 39 cuando arrancó la guerra. Hay teorías respecto a Django como músico y la Segunda Guerra Mundial, o sea, el nazismo. Obviamente que él, su familia, sus amigos fueron perseguidos, pero dicen que hay una teoría, una historia, que dicen que había un general nazi, totalmente melómano, que lo acogió como su protegido, obligándolo obviamente a tocar. Pero como le gustaba mucho lo que hacía, dicen que eso, lo tuvo como su protegido y no pasó a mayores, digamos, lo que le sucedió durante la Segunda Guerra Mundial a Django por esto. De hecho, dicen que este general nazi le decían Dr. Jazz, porque era realmente un melómano y un fanático de este estilo musical, y por eso no lo mató ni lo mandó a un campo de concentración, básicamente. Y respecto a esto, hay una peli que cuenta como esta parte de la vida de Django durante la Segunda Guerra Mundial, que se llama Django, que fue estrenada hace muy poco. Este año, en febrero de este año, en Francia. Así que hay una película sobre esto que estamos diciendo. Bien, después él va a viajar a Estados Unidos, va a tocar con algunos de sus grandes ídolos. Después va a volver a Europa, digamos, bueno, va a ir y venir a Estados Unidos y a Europa, y va a morir, no me acuerdo en qué año, pero bueno, se fue como el creador de este estilo musical del jazz, del Gypsy Jazz, y además de esta técnica para tocar la guitarra, que fue el único que lo pudo hacer. Y está bueno, ¿no?, capitalizar un accidente para desarrollar esa capacidad zarpada. E incluso la guitarra que él tocaba se hizo conocida justamente porque él la tocó, llamada, no sé si lo voy a decir bien, Selmer McAferry, ¿cómo se dice? Ahí me mataste. Mario McAferry era un italiano que inventó un modelo de guitarra muy copado que le gustó a Henry Selmer y le dijo, trabajemos juntos y saquemos una guitarra. Y había como dos modelos. Una, el modelo Jazz, se llamaba, tenía la boca en forma como de D, de dedo. Pero después salió otra con la boca oval. Esa con la boca oval es la que tocaba Django y se hizo conocida y tuvo, digamos, se vendió muchísimo básicamente porque la tocaba Django. Claro. Viste que la gente se compra esas guitarras y después obviamente que el sonido no lo sacaba la gente. Claro, pero por ahí sacó otras cosas. Pero bueno, exactamente. Así que, bueno, nada. Ese fue Django. Un gitano. Gitano copado, piola. Copado, sí, dicen que tenía un carácter medio particular, igual. Bueno, esas cosas de gitano. Pero bueno. Mentira, al contrario, los gitanos son un una nato masa. Creador del instante, esa frase quería encontrar. Vamos, todavía. Y podemos ir a la música allá con esa frase. Y nos vamos a la musiquita, entonces con un poco de Beatles, que también fumaron demasiado Reinhardt durante muchas épocas. Tal cual. Su primera época. Su época más hippie, digamos. Si se quiere, los Beatles. De una. Mamaron mucho. Lo loco es que de todos los artistas que vamos a hablar, o de la gran mayoría, es como que todos se fueron como nutriendo y retroalimentando, ¿no? Uno de otros. Pero bueno, sí. Vamos a escuchar a los Beatles. Y a relajar con este tema. Within You, Without You, de Sgt. Pepper's. We were told yourself, no one else can make you change. And to see you're really only very small, life goes on within you and without you. Inicia a Tarantino. Si existe. Que suene. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Y sí, claro, volanteamos de la India y tocar de citar. Nos vamos a andar a caballo. United States, sí, ahí al country, al digamos a Estados Unidos profundo, si sí. Podemos decir de alguna manera. Y color ocre. Pero no es que nos vamos a meter a indagar en las guitarras country sureñas, no. Sino que armamos, si se quiere, una temática que se llama. ¿Mi guitarra se llama? Ah, sí. Mi guitarra se llama. El título de este bloque. Mi guitarra se llama. Y ahí lo dejamos. Vamos a hablar de muchos músicos. La guitarra no es solo esto. Bueno, los virtuosos con sus guitarras, si se quiere, no es que, bueno, buscan las mil y un truculencias que puede tener una guitarra desde lo sonoro y desde una frialdad, ¿no? Sino que empiezan a tejer un amor por ese instrumento, ¿no? Y un amor mucho más fuerte que la posesión de algo, ¿no? Y en esto está una gran cantidad de músicos que le han puesto nombre a su guitarra. Algunas veces la guitarra que más le gusta, por más que toquen con otras más. Uh-huh. Algunas, como este caso, de Willie Nelson, una guitarra que lo acompañó toda la vida. Esta guitarra se llama Trigger. Trigger. T-R-I-G-G-E-R. Esta Trigger es una guitarra electroacústica, acústica, ya hecha pelota, hace 40 años que la tiene. Willie Nelson, bueno, a ver, para llamarla de alguna manera, es como bueno, uno de los clásicos del country. Siempre, o gran parte de su carrera, estuvo con esta guitarrita en mano, ¿no? Y con la que tejió éxitos como este que empalagan de ser tan conocidos de alguna manera. Trigger quiere decir gatillo, en honor al caballo palomino del vaquero cantante Roy Rogers, ¿no? Siempre está toda esa relación con los vaqueros, con el lejano oeste. Es un modelo N20 de Martin, que es una marca de guitarras que ha escrito la historia con mayor precisión que las estilográficas más escrupulosas, dice, según su, ¿viste esas cosas que dicen? Bueno, esta Trigger, decíamos, estuvo 40 años de la mano de Willie Nelson, y él mismo dice que el día que deje de funcionar, pues ya, o sea, uno la ve y no es solo la boca, al lado de la boca de la guitarra hay un par de agujeros ya. Claro. Una guitarra que está ya medio apolillada, medio vieja. Sí. O sea, lo único que le hace le cambia las cuerdas en todo caso. Claro. Pero toda esa carcasa ya está medio avejentada. Él dijo, bueno, el día que ya esta guitarra no funcione más, yo dejo de tocar. Fue 40 años y bueno, igual el tipo ya en una edad avanzada lo dijo, ¿no? Claro. O sea, a los 20 años se le rompía la guitarra, se cagaba la carrera, ¿viste? Sí. Pero bueno, en estas, si se quiere, particularidades con las guitarras, no es el único. Tenemos otro músico más y músicos muy famosos en los géneros y que le han sacado un jugazo a la guitarra. Como decíamos, otro gran guitarrista genio total es el señor Riley Ben King, más conocido como B.B. King. Bueno, músico de blues recontra remil zarpado, que nació en Mississippi en septiembre del año 1926. Virginiano, mirá, como nosotros, tata. Toca un poquito mejor la guitarra, pero bueno. Bueno, como decíamos, uno de los mejores guitarristas del mundo, que en nuestro Facebook aparece con Papo. Porque no vamos a contar toda la vida de B.B. King, digamos eso. Fue un gran, gran guitarrista. Ahora vamos a contar la particularidad de la guitarra. Pero respecto a esto que esta foto que pusimos en nuestro Facebook, tocaron juntos en Nueva York. Lo invitó a tocar en el Madison Square Garden en el año 93. Y realmente B.B. King siempre expresó una gran admiración hacia Papo. Dijo que era uno de los mejores guitarristas del mundo. Realmente lo admiraba, que su música era grandiosa. Y después, cuando vino para acá B.B. King en el año 98, creo, se volvieron a cruzar. E incluso anda ahí por los videitos en YouTube de una entrevista que le hicieron en La Viola. Y realmente B.B. King estaba contento de que Papo esté ahí. Ya B.B. King estaba viejo. En un momento, tipo off the record, le empieza a contar sobre su diabetes, que ya no puede estar parado. Viste, ya conversación de viejo. Pero realmente se entabló como una amistad, un vínculo súper lindo. Y verlos, escucharlos juntos tocar, realmente, que están los videos también para verlos, era grandioso. Y dicen también que King lo llamaba Papo Mr. Cheese, señor queso, o Cheeseman, algo así. Y una teoría dice que le decía Mr. Cheese porque cuando Papo lo fue a ver por primera vez, le regaló un queso. Que a mí no me sorprende en absoluto. No, obviamente. Que puede ser así. Así que bueno, quizá por eso le decía Mr. Cheese. Pero volviendo al tema que nos compete, la guitarra de B.B. King. La guitarra es una Gibson ES-335. Muy bien, qué detalle. Es así, muy linda la guitarra. Se llama Lucille. De hecho, hay hasta canciones para la guitarra. Y cuenta la leyenda que le puso Lucille porque en un concierto que estaba dando en Arkansas, dos tipos empezaron a pelear por una mujer llamada Lucille, la mujer. Esa pelea, esa bataola, devino en un incendio. Ahí hay un corte que no sabemos qué pasó. Si tiraron un pucho, no sabemos. Pero todo eso, quilombo, generó un incendio. B.B. King, al ver su guitarra en peligro de incendiarse, arriesgó su vida por la guitarra. Y le puso el nombre de la mujer por la cual estos hombres estaban haciéndose los lindos. Así que por eso la guitarra de B.B. King se llama Lucille. Y además una guitarra que le ha acompañado, y si uno también escucha a B.B. King, tiene esa forma de tocar la guitarra. Sí. Tan única, porque no es el tipo ese que uno dice, es virtuoso porque va tirando 75.000 notas por minuto, uh-huh, porque maneja todo el día pasado. No, es un tipo que a cada nota la alarga, y la alarga, ¿no? Y sí, le saca como el máximo jugo, ¿no? Y es como... es como una caricia escucharlo a B.B. King. No es esa cosa donde uno lo puede escuchar racionalmente, sino que lo tiene que dejar que lo atraviese. Es que para los que no sabemos, y acá yo hablo por mí, tocar la guitarra, realmente ver a un músico que te transmite realmente algo y que uno le ve la cara tocando la guitarra y lo ve en un estado de placer total, digamos, no hay mucha opción de que no te guste, me parece, ¿no? Me animo a decirlo. Tiene unas caras que siempre hay sonrisa, ¿no? Porque para caras y gestos, es real, digamos, que a muchos músicos de diversidad de género lo atraviesan. Pero en el caso de B.B. King es como que siempre hay una sensación de gratificación, de placer. Hay una sonrisa cuando él toca. Viste que cierra los ojos, levanta la cejita y se va. Y se le van los cachetitos para arriba. Sí. Alucinante. Incluso, bueno, Gibson sacó una como una línea de guitarra llamada Lucille también. Que la deben haber cobrado. Es la que toca B.B. King, dijeron. Vos fijate cuánto la querés pagar. Claro, a full. Así que bueno. Vamos a escuchar música. Vamos a pasar con uno más antes. Ah, perdón. Un chiquitín, porque es parte de la música que vamos a pasar. No vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado muchas veces de Black Sabbath. Pero sí. Tommy Iommi, el guitarrista de Sabbath, tiene una guitarra clásica de él que uno la puede ver, ¿no? Y que se llama Old Boy. Como chico viejo, ¿no? Ajá. Una Shady SG. Es un Shady, no es otra marca, no es Gibson, suele desarrollar las SG como sí, modelo, que es esa guitarrita que tiene como dos cuernitos, ¿no? Redondín, generalmente la hizo Gibson, sí, y tiene como dos cuernitos. Se usa mucho, la ha usado Papo, se ha usado mucho en el Grunge, la ha usado en su época. Guitarra siempre generalmente livianita, ¿no? Y no en su etapa con el Sabbath original, sino ya cuando él formó Heaven and Hell, que era el Black Sabbath, con los derechos, ¿no?, de Tommy Iommi, y cuando cantaba el enanito Ronnie James Dio, que es por ahí como el segundo reflotar de Sabbath, de alguna manera, y después volvió a decaer, ¿no? Fue como Iommi arrastrando el nombre por el piso. Eso es medio lo que se dice, como tocó muy buenos músicos, pero ya no era Sabbath, era como, bueno, un compendio de músicos muy buenos que tocaban y hacían discos, pero que ya no tenían la esencia. Bien. Esta guitarra perduró desde los años 80, obviamente uno la ve gastadita, lo que es característico que entre los trastes tiene esa famosa cruz, la cruz de Sabbath, tiene cruces repetiditas, guitarra negra, ¿no? Como todo lo que rodea a Iommi, que se viste de negro con su guitarra negra y con cruces, como la que él cuelga y como la que lleva en la guitarra. Vamos a escuchar un tema del último disco de Sabbath, que no hemos pasado. Generalmente siempre nos quedamos allá en las lindas épocas de los años 70 y de los 70. Un tema que por ahí, bueno, vamos a escuchar también un tema de B.B. King. Sí. Y el tema de Sabbath también toma esto, ¿no? Esos primeros gestos que tenía rodeados de en consonancia con el blues, mucho más ayornado a estos tiempos, ¿no? Y a lo que suena una viola pesada hoy en día, pero se ve esos matices, ¿no? Y ahí también poder registrar, ¿no?, en estos dos artistas, en B.B. King y en Iommi con los Sabbath, esos sonidos de la guitarra particulares de esos otros seres, ¿no?, con el cual ya conviven. Entonces vamos a escuchar de Black Sabbath el tema Damaged Soul. Y vamos a escuchar la guitarra Old Boy. Y vamos a escuchar al señor B.B. King con un tema que, si uno pone, viste, B.B. King, no es el primero que salta, pero está buenísimo, que se llama Ghetto Woman, que pueden encontrarlo en el disco B.B. King in London del año 71. Y ahí vamos a escuchar a la Lucille, a la Lucila. A la Lucille lucirse. Claro, vamos con B.B. King y con Sabbath. Thank you. come home. Oh, poor good old woman, waiting for a man to come home. She's just a ghetto woman. A rat run across the floor, a roach run up the wall. Everything is noisy around her, it don't seem to bother her at all. Cause she's a ghetto woman, sitting there all alone. She's just a ghetto woman. We'll be right back. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 7 de julio, desde las 10 de la noche, Varietetas, volumen 2. Poesía feminista, Vulpes suculentas, música con Isla Mujeres. Convoca la colectiva Decidimos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. When I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Y continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Está fresca la noche. Se está poniendo fresquito. Lo tenía y que bueno, decir porque fue como era natural también después de esa lluviecita. Obvio, que iba a bajar la temperatura. Mañana dicen que llueve también. Hasta el viernes. Hasta el viernes, la Plata, sí, lamentablemente. Y en Azul, que nos están escuchando también, sé que también viene gris el asunto. Viene gris. El asunto. Bien, seguimos con el temita de la guitarra y los guitarristas. Y nos vamos a meter con guitarristas que además son, de alguna manera, luthier, ¿no? De sus propias. Fabrican sus propias guitarras, para decirlo más en criollo. A quien estamos escuchando es Bo Diddley. O Diddley. O Diddle. O Bo, porque más no es Bob. Es Bo. Es bien uruguayo. Es uruguayo. Bo Diddle. Si se quiere, nacido en Mississippi, ¿no? Obviamente. En 1928, un obviamente afrodescendiente, como ustedes pueden imaginar, de la primera o segunda camada de lo que es el blues, ¿no? El contemporáneo de Muddy Waters. Ahí va. Que tiene uno de sus temas más famosos, que es este, I Am Man. Tema que luego reversionaron los Yardbirds, banda donde tocaron, entre otros, el ya mencionado Jimmy Page. Exacto. Jeff Beck, Eric Clapton, ¿no? Era qué bandita, ¿no? Una bandita muy particular que después, cuando explotó y se desarmó, largó músicos para todos lados. Tal cual. Bodil, decíamos, armaba sus propias guitarras. Él armó una guitarra que es, si se quiere, lo que se llaman cigar box. Cigar box son guitarras que están armadas con viejas cajas de cigarrillos. No pensemos en la cajita de cigarrillos de nuestros 20 cigarritos, sino como una caja más de tipo de habano, pero antes las cajas venían para 100 cigarrillos. Esto es una vieja tradición del folclore estadounidense, no es algo nuevo, ni es algo que él inventó, sino que él lo tomó, ¿no?, de sus raíces y empezó a crear este tipo de guitarras o emular cómo eran esas guitarras que se habían armado y que se armaban, si se quiere, por ejemplo, surgieron mucho en la Guerra de Secesión. La gente, bueno, entre combate y combate, también tocaba la viola. No había gente que hacía música o que necesitaba hacer música también para calmar esos momentos traumáticos. Y bueno, se armaba esas guitarritas con las cajas que le enviaban. De los cigarritos. Ahí va. Él armó lo que es su modelo, que lo llamó Square Bodied. Como cuerpo, corporalidad cuadrada, ¿no? Square. Bien. Bien, claro. Algo así, porque no es una traducción square literal, ¿no? Con la cual. ¿Square como plaza? ¿Square? Sí. Bien. Bueno, no. No sé si viene ahí, pero bueno. Todo. No solo esta, desarrolló muchísimas guitarras y fue sumamente influyente para muchos músicos de rock and roll. ¿No? De blues y de rock and roll. Y el sobrenombre que le han puesto a él es The Originator, como el autor. Bien. ¿No? Hay una fotito muy conocida que él está como en una motito de esas tipo Vespa, con su guitarrita colgada y un cartelito que se autoanuncia. Temazos tiene para escuchar, si se quiere. Ha teloneado también a bandas mucho más nuevas, como The Clash o a los Rolling Stones. Por ejemplo, siempre estuvo en el circuito de la música, si se quiere, pero no es el tipo más reconocido en tanto a la masividad, él, como, no como músico, sino como esto, a partir de sus influencias, que vienen de, decíamos, del 64 con los Yardbirds, llegaron a los Clash, a los Rolling, teloneándolos de alguna manera. Y otra persona que queríamos charlar, que es, si se quiere, heredero de él. Una persona bastante particular que se hace llamar Sissick Steve, que es un músico que tiene aproximadamente, se dice, 68, 60, ronda por los 70 años. Un blanquito en este caso, con cara de ese típico yankee del sur, ¿no? Con ojos celestes, bien blanco, medio tirando colorado y con una barba muy muy grande, blanca. Un tipo que está por los 70 años y que... Mientras todos los músicos deciden retirarse, él armó su carrera musical en los últimos años. De hecho, sus discos empezaron a aparecer a partir del 2000. Era más que nada, él es un trovador. Él mismo dice que se regodeó de alguna manera con el hipismo y luego de ese movimiento emigró a Europa y estuvo como girando en toda esta, en las movidas más under y en las movidas más si se quiere, bohemias. Sí. Y unos noruegos medio que lo agarraron y dijeron, bueno, viejo Steve, haz algo. Haz algo con esto que sabes hacer. Uno si lo ve ya el aspecto te da esto de medio bohemio, hipón, copado. Como que te dan ganas de invitarlo a un asado. Sí, para decirlo sí, así, además, muy rústicamente. Tipo que realmente parece esto que tiene bastante buena onda. Él suele tocar con una guitarra que no es de su propiedad, pero que uno la ve, es como una vieja guitarra de hojalata, parecida a las Gibson, de tres cuerdas. Me parece que la hubiera sacado de un tacho basura, o sea, realmente es una guitarra totalmente deteriorada. Sí. Y después se dedica a la fabricación de guitarras. De hecho, con Eve compartimos un video, una canción que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Diddley, como quien hablábamos antes, Bow. Sí. Y es... él lo explica de alguna manera. ¿Qué sería, Evelina, vos? Es, en realidad, así físicamente, digamos, es como un tablón. Un tablón con... ¿cuántas cuerdas? Una cuerda. Una cuerda que tiene añadido un picaporte que él mismo dice que no sirven absolutamente para nada. Que suena como la mierda, lo dice él en el video. Pero el tipo, quieras o no, le saca un sonido que te hace hasta, me animo a decir, bailar un toque. El tema está muy buenísimo. Rítmico en la voz, él, y muy rítmico también musicalmente, que es por ahí lo que caracteriza a esta música. Austera, cruda y sincera. O sea, es como la. Los temas son así, generalmente directos. Él, cuando suele salir de gira, si bien por ahí, como mucho llevará un batero. Claro. Y él. Si no, él suele tocar con esa guitarra de tres cuerdas y darle golpes a un tipo cajón peruano con las patas, ¿no? Y ahí se va haciendo su propia percusión. Hay otra guitarrita también que va a sonar ahora en el tema que elegimos, que es Royce Gang, que es como la anterior, pero viste, es como un rallador, digamos, sí, el cuerpo de esa guitarra es como un rallador, de esos ralladores que se usan para tocar blues, que se cuelga a la gente. Que en realidad, más que rallador, parece como una tabla para lavar ropa. Eso, no es un rallador. Sí. Es como una tablita chiquitita, portátil, donde él, bueno, en tres de los dedos se pone como dedales de metal, y mientras va tocando se va armando su propia percusión. En el tema que vamos a escuchar, que es el tema de estudio, él toca también con la base de una batería, pero uno puede escuchar esos repiqueteos metálicos a la par que va tocando la batería. Y esto, lo mismo, una guitarra con una cuerda que es más bien una cuerda casi de bajo y un slide. Y es, digamos, es esa improvisación de ir sabiendo dónde tantear, porque este pedazo de palo con la cuerda no tiene trastes, no tiene... Es nada. Irle sacándole el sonido e ir jugando, ¿no? Y, bueno, más que nada disfrutar de esto. Una así particularidad que tiene, ¿con quién sacó su disco? ¿Con quién se hizo famoso Zizi Steve? Bajo el sello Third Man Records, del cual hablamos, y que pertenece a Jack White. Bueno, que Jack White aparece en nuestra editorial armando también una especie de guitarra rusticona, que también es una cuerda súper tensada con una botella de Coca-Cola de vidrio abajo, tocada también con un, creo que no me acuerdo ahora, pero creo que es un slide, es como el super dedal de metal. Claro. Con eso, sí. Y lo que tiene el blues, ese sonido bluesero, se me vino a la mente, es una anécdota. En La Paz, Bolivia, hay un hostel de un señor, que creo que se llama Raúl, no me acuerdo ahora, un tipo muy particular, pero que de repente se sentaba en una de las habitaciones con una guitarra y un vaso de vidrio y se ponía a tocar blues, pero que te dejaba con la boca abierta totalmente, ir a todos los hospedados y hospedadas escuchando al tipo este tocando blues con un vaso de vidrio increíblemente. Funcionando de slide. Claro, de me acordé manera. De eso, qué lindo. Bueno. Entonces, hablábamos, para recomendar y para escuchar un poquito, hay también documentales, hay que rastrear un poco, videos, además esto está muy, muy presente. Creo que hay que estar muy atentos a la parte visual, no, digamos, más allá de escuchar las canciones, también a poder aprovechar de verlo en vivo, en algún recital, por lo menos a la distancia, si no tenemos la posibilidad de verlos cara a cara, no pagando una entrada. A Bob Diddley, que Bob Diddley igual ya murió, no, digamos, no vamos a... Pobre amigo, murió en el 2008, pero sí veamos videos de él. Claro. Y ese Steve, bueno, que no sabemos cuánto le quedará, pero él empezó una segunda vida, ¿no? Con la música a partir de los años 2000, y vamos a escuchar un tema que de hecho es de su anteúltimo disco, que es en el 2015, que el disco se llama Sonic Soul Surfers. O sea, suena como a otra cosa, menos a blues y a música country, suena más a o música surf o medio así, más rock, un rock más dinámico. A full. Pero bueno, el tema se llama Roy's Gang, y vamos con eso. Y vamos con eso. Man, you want me to play? I'll play. I'm getting kind of restless. Wanna get on the road. I'm getting kind of restless, y'all. Believe it's time to go. I wanna get on that bus. Don't be so fun to see, y'all. Can't believe you still wanna come. We'll do our best to rock your socks. A few hours of fun. I wanna get on that stage. Wanna play you my very best show. I wanna get on that stage. Wanna play you my very best show. Never. Shoes. We play some more to get our music. back in the game. Yes, sir. Get on that stage, we'll play you a very best show. Listen here. We all part of Rose Gang. We travel tight and slow. We talk the talk, but we walk the walk. Don't believe it, come to the show. But lead us to the place where we can play. I pop us up on our shoes. We play some mud and get down music. Gonna tear it up just for you. We wanna get on that stage. Gonna play you our very best show. We're gonna get on that stage. Gonna play you our very best show. 100%. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. De Guccinici a Tarantino. Quinta temporada. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y debo decir que me están dando muchas ganas de ir a un recital. Este programa me generó eso y... Buenísimo. Qué bueno que... Ojalá que genere a todo el mundo lo mismo. Sí. El tema es, ¿quién regala la entrada? ¿Quién nos regala la entrada? Nosotros le publicitamos. Olvídenlo. O la otra es entrar igual. Entrar muy igual. Entrar por ajite. Bueno, hacemos como una especie de paréntesis. Porque pasan cosas en la actualidad. Y somos... muy actuales. Estamos hacemos en todas. Un paréntesis, pero de quién va, de a quien nos está cortineando. Es un paréntesis, pero no tanto. Sí. Porque la banda, una banda ya 40añera casi. De años A, ¿no? Se formó en el 74. O sea que sí, ya más de 40 años, ¿no? 2014, más de 40 años. Claro está. Esta banda es Cheap Trick. Cheap Trick es una banda, digamos, que mezcla un poco un pre-punk, ¿no? un sonido más hard rockero. En algún momento se lo aglutinó con la movida de lo que se llamó el Adult Oriental Rock, que es un rock adulto, que en realidad tenía poco de adulto, pero las temáticas son más fiesteras, juveniles. Y ¿Qué pavada igual ponerle rock adulto a algo, o no? Sí, pero muchas bandas, más que nada hard rockeras, sí, entraron en esto que era el AOR, ¿no? Adult Oriental Rock. AOR. Y que más que nada nace para diferenciarse, digamos, toda la movida punk. Claro. Como decir, bueno, está el punk, pero después hay un montón de música que tiene guitarritas así más facilongas, no pensemos en el progresivo, pero que son de adultos. Claro. Lo otro es de los jóvenes descarrilados esto. Adultos aburguesados. Claro. Ellos mismos en joda dicen que son un psycho rock. ¿Viste? Bien. Son... sí. Tipos así divertidos que sacaron un disco nuevo que se llama We Are Alright. O sea, estamos bien, ¿viste? Pero particularidades, porque vamos a hablar justamente, por más que hayan sacado un disco de actualidad, porque su guitarrista Rick Nielsen, considerado también uno de los mejores guitarristas del mundo y también uno de los más estrafalarios, es el guitarrista primero mejor, más cotizado del mundo. Gana 72 millones de dólares por año. ¿Por qué tanto? No sabemos haciendo qué. Con la banda por ahí. En Japón la rompen mucho. Salvo que deben tocar toda la noche en el Budokan. Tanto con la banda no, ya lo charlamos fuera del aire. Algo es imposible. Está vendiendo. Además de eso, es coleccionista de guitarras. Y en especial de guitarras así, bastante bizarras. Realmente sus guitarras son muy coloridas. Tiene una guitarra muy conocida que tiene como un tablero de ajedrez, ¿no? Bajo los colores. Después guitarras con distintos motivos, dentro de las comunes. Y después guitarras ya que se van de mambo. Una de ellas con 5 mástiles y otra con 8 mástiles. ¿Qué las ha llevado en vivo? No sé si la pone arriba de una grúa o qué, pero aparece típico tocando de esa coleccionista guitarra. Sí, hay una guitarra muy bonita que se llama Uncle Dick, como tío Dick o tío Pene. Sí, no, Pene no. Dick no es Pene, pero bueno. El tío Pito. Sí. Para peor, decirlo también sí. En soft. Que es bastante bonita porque es como si fuera un dibujo de una persona. Sí. Está vestido el tío Dick. Sí. Que tiene dos mástiles, pero si se quiere, los clavijeros salen para cada lado, uno para arriba, uno para un extremo y otro para otro, y son las patitas del tío Dick. Y dice Cheap Trick al medio. Búsquenlo, Uncle Dick, guitarra de Rick Nielsen, y le va a salir porque realmente está bastante buena. Sí. Y bueno, y con todas esas guitarras estrafalarias, él ha tocado y le ha dado mucha publicidad a lo que es una de las marcas de guitarras, que es la firma Hammer. Ajá. Que no es tan famosa, pero sí se dedica a cumplirle los caprichos al querido Nielsen. Porque tiene plata. Porque tiene plata, claro bueno, está. Bueno. Bueno, bien, y ahora esto sí es un paréntesis en lo que respecta a este programa, pero bueno, son amigos un poco de la casa. Los muchachos del Plan de la Mariposa que anduvieron por Europa haciendo una recontra remil gira, sacaron finalmente disco nuevo, Devorando Intensidad, y queríamos pasarlo porque en agosto tocan acá en La Plata. Es el cuarto disco. Brote fue el primero en 2011, Trance Habitante el segundo en 2013, Danza de Antalgia 2015, y ahora vino Devorando Intensidad. Los muchachos y muchacha del Plan de la Mariposa, que como decíamos, tocaron alguna vez en el Olga Vázquez. Y en agosto tocan acá, que no me acuerdo si era el 16 o por ahí. Pero bueno, en las redes sociales va a estar. Si es 16, cae miércoles. Así que nos escuchan a nosotros y después van a ver el plan. Pues ya, ¿tú no? Obviamente. Pero caramba, ya le vamos a empezar a agitar motores un poquito antes. Y sí. Y sí. Bien, banda necochense en su totalidad, como algunos de los radionáuticos. Así que también Necoche es como parte de la radio, de alguna u otra manera, ¿viste? Bueno, iba a decir que linda la playa, pero ya me iba de tema. Vamos a escuchar un tema de los Planes de la Mariposa, de este Devorando Intensidad. Uno de los temas que más me gustó en esta primera escucha. Viste que los discos requieren de varias escuchas. Bueno, en esta primera, del disco enterito, el tema que me gustó se llama Invierno Nuclear. A la pelota. A la pipetúa. Y vamos a escuchar eso y después seguimos con un poco más de guitarras. De incomunicación. Y seguimos con De Goyeneche a Tarantino y volvemos a las raíces de la guitarra, ¿o no? Pareciera que volvemos a las raíces de la guitarra de alguna manera. En realidad, a este segmento, ponele, que le podemos llamar, le pusimos guitarras a pedido. Nos dicen acá que en Radio Nauta hubo un programa que era medio esotérico, ¿está bien dicho o no? Programa espiritual, ¿cómo sería? Esotérico. Que tenía cortinas así. New Age. Nah, New Age no. Chill Out. Como dicen. Odio que digan Chill Out. Ay, bueno, sí. me empiezo a renegar. A ver, vamos a ponernos en situación. Además, porque por ahí, claro, a esta primera asociación parece que no estamos yendo mucho, pero esto es lo que está sonando, que es Pat Metheny. Que es uno de los grandes guitarristas del jazz, digamos. Y además, uno de los más grandes reconocidos músicos de ese género. Inclusive, ha tenido numerosos premios y reconocimientos, 20 Grammys, al cual estuvo nominado Metheny. Que uno lo ve así y tiene como cara medio de... Decilo. Medio simiesca y con unos rulos, ¿viste? ¿Qué? ¿De mono? Sí. Ah. Y con unos rulos así muy. Muy voladitos. Como yo con la humedad. Claro, ¿viste? Como uno le agarra la humedad, así. Lo que decíamos que hablamos de guitarras a pedidos, porque Metheny se mandó a hacer esto, que es un bodoque enorme que se llama la Picasso Guitar. Lo de Picasso no es menor, es una guitarra de 42 cuerdas, por eso uno escucha esos sonidos medio arabescos, porque es una guitarra que tiene, a ver, vamos a tratar de graficarla. Agarremos la guitarra común, ¿sí? A esa guitarra común le ponemos como un charango de 12 cuerdas cruzado para arriba. Sí. Le ponemos como otro diapasón cruzado por abajo. Sí. Y después, desde abajo, cruzando todo el cuerpo, la guitarra tiene para un lado y para el otro más cuerdas. 42 cuerdas en total. Sería como una mezcla, gráficamente hablando, entre una gaita, una arpa. ¿Una gaita? Gaita por todo lo tipo pulpo. Ah, perfecto, sí. No. Sí, sí. No por el sonido, pero digo visualmente. Como un pulpo con cuerdas. Claro. Claro, bien. Un pulpo con cuerdas, que esto tiene una multiplicidad de sonidos, tiene dentro de estas dos guitarras más los bajos que él va manejando, y en estas, podríamos decirle arpas, que tiene cruzando de un lado para el otro, bueno, todo el resto de las 30 y pico que nos faltan. Muchas. ¿Sí? Esta guitarra la diseñó una luthier canadiense que es Linda Manser. Obviamente dijo, acá está la guitarra, hacete cargo vos. Claro. Y un tipo de la talla de Metheny es quien podía llegar a agarrar este bodoque de 42 cuerdas y sacarle algo. Sacarle sonido y tratar de que ese sonido vaya encajando y no decir, bueno, me pongo a tocar la parte común y el resto la dejo ahí de decorado, ¿no? Pero bueno, no debe ser cómoda. No, para nada. Pero bueno, un tipo que ha tocado con Antonio Carlos Jobim, con Steve Reich, con Herbie Hancock, no lo hemos nombrado, seguramente Emi estaría muy contento que lo nombremos, porque él también lo ha nombrado, con John Scofield, Jim Hall, Milton Nascimento, Pedro Aznar, Tut Tillemann, bueno, Dave Bowie y Santana, por ahí para poner también otros nombres, y también en lo variopinta. Uh-huh. Interesante verlo bajo este instrumento, no hay muchos temas, hay uno o dos, él en sus repertorios generalmente lo agarra de vez en cuando y se pone por ahí a toquetear un poco esto, pero no es que, claro, está todo el día con semejante artefacto encima. De una. Hay muchos artistas y guitarristas que se han hecho hacer guitarras. Bueno, Moyo, yo he escuchado más de una entrevista que ha dicho, que ha mandado. Tiene miles de guitarras. No, tiene muchísimas guitarras, pero y se ha hecho mandar un par. Claro. Dije cualquier cosa. Muchos músicos tienen un modelo clásico de una guitarra adaptada a sus gustos, ¿no? Le agregan para acá, le agregan para allá. Dentro de eso estamos deambulando ahora. Algo más, bueno, el nombre de Picasso viene de Pablo Picasso. Uh-huh. Y porque de alguna manera emula un diseño cubista en su guitarra. Claro. ¿Sí? Bueno, hay que abstraerse un poco y ver dar una a vuelta. Picasso ahí, claro. ¿Y qué me decís de, por ejemplo, Joe Satriani? De Joe, el Peladín. Joe Satriani también tiene su modelo, un modelo de una guitarra Ibanez, que es otra también de las marcas, que generalmente se caracteriza en guitarra como más, livianas, uh-huh, y más maleables, que la suelen utilizar los virtuosos, los tipos que les gusta volar. ¿Sí? Sí. Esos tipos agarran esta guitarra que es como bien dinámica, bien, bien blandita, y se ponen a jugar. El modelo particular es una JS, obviamente, Joe Satriani, 2400. Los números andan a saber por qué, nunca uno sabe por qué. Sí. Yo no sabía, Satriani es el padre, ¿no?, de toda una serie de guitarristas y músicos que después se hicieron sumamente conocidos y como virtuosos de esa guitarra. Uno siempre lo ve como peladito ahí dinámico y parece como más, más joven. Pero es, digamos, el profesor de Steve Vai, es el profesor de Andy Timmons, es el profesor de Charlie Hunter, de Kirk Hammett, de Metallica, o sea, uh-huh, como muy variado. Y bueno, maneja todo el tipo de técnicas que se utilizan en la guitarra, el tapping a dos manos. O sea, el tapping, viste, el que se hace mucho en el bajo. El slap. Claro, el tapping no es eso. Estaba pensando en el slap, no. Porque Tata y otras sabe cosas, que el claro, tapping es otra técnica. Es loca, otra técnica. El sweep picking y el tap harmonics, que es también... El tap harmonics sí es jugar con esto de los armónicos, con golpearlos, ¿no? Bien, sácalos. Está buenísimo. Un montón de cosas. Generalmente uno cuando lo escucha tiene ese sonido como más dinámico, no tan... empalagoso a mi oído, ¿no? Uh-huh. Y dulzón como Steve Vai, sino como un poco más jugado, pero siempre como esto, como que la guitarra, por ahí con un poco de guagua y un poco de esto y el otro, medio que te comunica algo, te hablo, te va guiando. Es como, estos tipos manejan las guitarras como las voces, digamos. Full. Pensémoslo de ese modo, ¿no? La guitarra no rellena y tiene su momento de esplendor en el solo. Son tipos que hacen discos instrumentales, generalmente. Y las violas hacen de todo, hacen de voz, por ahí hacen de bajo y hacen de guitarra misma. De una. También. Exactamente. También, 10 millones de discos vendidos, 15 nominaciones a los Grammys, dentro de estas categorías de super virtuosos, ¿no? Uh-huh. Y último que vamos a hablar, si bien hay millones de personas que tienen esto, una guitarra a su nombre, o le han diseñado una guitarra particular, parecida, es Mustaine, como para pegar un giro, cantante y líder de Megadeth. A Mustaine le diseñaron una viola que es muy similar a la Flying V, que es esa guitarrita. Nuestra operadora también la conoce, que es la que es como triangular, ¿no? Como una B corta al revés. Una B corta al revés, que la famosa Flying V de Gibson. Pero en este caso, Mustaine se la pidió a Dian, que es otra marca más especializada en géneros pesados, uh-huh, ¿no? Y que de hecho le pudo armar una viola copiando el formato original, lo cual le trajo problemas, si se quiere, legales, ¿no? Porque bueno, la viola es la misma. Lo que pasa es que tiene algunas adaptaciones para tocar un género mucho más rápido, más trastes para poder jugar, ¿no?, a la hora de los solos, y si se quiere un peso mucho más liviano también para poder manipularla con otra velocidad, que es básicamente lo que maneja Megadeth, ¿no? Este trash, sí, que algunas veces se llama speed metal, por bueno, por cuestiones de la rapidez. Nos vamos a ir con dos temitas. Vamos, sí, a escuchar primero el clásico recontra mega clásico y el tema más copado que tiene Satriani, cuando Satriani tenía pelo, porque aunque parezca mentira, en algún momento Satriani tuvo pelo. Bien. Que es, ya con el nombre te lo dice todo, Cool Number 9, uno de los mejores riffs, bueno, de viola. Es esto. Fanquiques es este. Cool Number 9 del disco homónimo, Joe Satriani. Uh-huh. No se esforzó mucho y en la tapa aparece él. Con la guitarra. Con la guitarra y un sombrerito y los pelitos ahí, no sé si la peluca, del año 95. Y un poco más aguerrido, vamos a tener también a Megadeth. Vamos a ver cómo suena esa viola. En un clásico que es Train of Consequences del disco Euthanasia. Del año 94. Y quédense ahí porque no terminó acá de Goyo Tarantino. ¿Eh? Lo que nos queda. Pero claro. Acá está la guitarra, hacete cargo vos. Bueno, y ahora sí, nos adentramos en la última partecita de De Goyeneche a Tarantino. Tres guitarras. Exactamente. Por ahí, hacer una mención, digamos, como cierre, a tres guitarras, digamos, más famosas, a estas que nunca han dejado de producirse, a las más conocidas, a las que uno primero le, cuando quiere aprender la guitarra, le registra el nombre. Claro. ¿No? Ahí más o menos confundiéndose una con otra, pero dice, o se parece a una tal o es medio esta. Estas tres guitarras, una de la casa Gibson, que es la Les Paul, esa guitarra como de cuerpo ancho, como robustita, que dentro de la casa Gibson, el diseñador fue el músico e inventor Lester William Paulfus, por eso le puso Les Paul. Esta guitarra que tenía como todo un mástil entero, o sea, el mástil continuaba hasta el final de la guitarra y se le añadían dos cuerpos por el costado. Claro. Era otra forma como de armar la guitarra. Generalmente se arma el cuerpo y el diapasón se ajusta por afuera. Y que bueno, guitarras que han utilizado muchísimos músicos, entre ellos Jimmy Page, de Zeppelin, Slash, de los Guns, lo reconoce con esa... Hoy no lo nombramos, Slash y no su galera. Con su melena y con que él la usaba colgando, ¿viste? Sí. Y le dio toda una sensualidad renovada. Rulos, pucho, galera, calor facial. A mí me generaba esa sensación del calor, sacate el pelo, Slash. Sí. Pero no, sin su pelo no era Slash. Bueno, ¿sabes qué? Justo leí el otro día una anécdota que a Slash en una sesión lo quiso convocar Poison. Pero no daba el perfil, o sea, era el de todo el casting que habían hecho para conseguir guitarristas, era el que más le gustaba como músico, pero el que menos le gustaba físicamente, es decir, era bastante fierito. Y entonces no, le dieron de baja. Tenía onda igual Slash. Claro, después uno vio que además de todo eso tenía un montón de onda, pero no. Los Poison, en plena época de glam, estaban buscando un estereotipo particular del chico norteamericano, pelilargo, malevo, pero rubiecito, ¿viste? No, aguante Slash y su moroches. Y bueno, así fue que Slash con los Guns después le pasó el trapo y murió todo el glam rock, ese glam metal, digamos, de los 80, a partir de los Guns, ¿no? De alguna manera. Entonces esas otras bandas quedaron... medio pasaron a un segundo plano. Joe Perry, también de Aerosmith, y Zakk Wylde, el guitarrista de Ozzy en su momento. Sí, usaban la Gibson. Usaban esa Gibson, a las cuales también Gibson ha hecho a muchos de estos guitarristas modelos, ¿no? Si se quiere, transformado esta guitarra. Todas estas guitarras, otro dato es que... Ah, para que nos falta un personaje. Sí, ahora lo decís, pero te iba a decir que estas guitarras, las Gibson sobre todo, con esta forma, así qué sé yo... Y en realidad las varias marcas y casas de guitarra como que tuvieron ese boom en los años 50 más o menos, ¿o no? Fue como la década ahí de la década ganada. La década ganada de la guitarra maciza de eléctrica. 50-60 es el momento donde empiezan a surgir, si se quiere, un comercio, ya una industria de la guitarra. Y donde empiezan a aparecer estos modelos, ¿no? Y gente que quiere crear también este tipo de guitarras. Bueno, ¿y qué nos faltaba justamente? ¿Qué nos faltaba? Quien está en nuestra foto de perfil, de portada, del día, si se quiere, para decirlo de alguna manera, que es... Norberto el Carpo Papo Napolitano. Napolitano, que en la foto ahí, a los abrazos y a los besos y dándose cariño con B.B. King, aparece con una Flying B, de la cual nombramos, la guitarra con la cual uno siempre se imagina a Papo, que desde la que grabó con los Gatos hasta sus últimos recitales, que la acompañó siempre, es una Gibson Les Paul negra generalmente. Uh-huh. Si bien fue modificando modelos, siempre pidió, dame la negra, Gibson Les Paul. A full. ¿Sí? Esa es la que nunca le faltó. Y vamos a escuchar a Papo en breves segundos. Vamos a escuchar a Papo en breves segundos. Otra de estas guitarras, tal vez la que dicen la mejor guitarra de la historia y competidora, si quiere, de la Les Paul, en términos también de producción y de ventas, es la famosa Fender Stratocaster. Exacto. La guitarra eléctrica por Antomasia. Antomasía, no, una palabra así, no importa. Le Luthier, parece. No me acuerdo. Por elección. Que es la más conocida, yo no sé si son todas así. Es la que es color madera. Como la no que siempre. Yo tengo la más conocida en la mi cabeza. Es la que tiene el pickguard, que es esa plaquita blanquita. Que tiene como dos cuernitos, uno más largo que el otro. Claro. Que viene en distintos colores. ¿Sí? ¿Quién utiliza esta guitarra? Que es un poco más... más ligera y que permite, la utilizan muchos soleadores. Nos hablan, ¡ay, Dios! Nos hablan del otro lado. No. Esta gente igual que nos quiere. Lo bueno es que siempre nos dan cariño. La Fender Stratocaster que, sí, ha aglutinado variedad de géneros. La usó Cobain, la usó alguien que vamos a escuchar en breves, que es el blusero blanco por excelencia, Stevie Ray Vaughan. La utilizó Jimi Hendrix, Morello, Kirk Hammett, ¿sí? Debbie Gilmour. Es como que uno piensa en estos nombres y piensa en la amplitud que tiene esta guitarra. Desde los que buscan esto, ¿no? Ser muy puntillosos con los solos, muy jugados, hasta los que le encanta jugar con soniditos raros y meterle efectos como Morello, por ejemplo. Claro. O los que son más directos como y sucios como Kurt Cobain. A full. Tercer modelo, la tercera guitarra en cuestión, a veces la llaman como la tabla. Y también le dicen que es la hermana menor de la Stratocaster, es otra Fender que la Telecaster. Una guitarrita que como la que tengo yo. ¿Sí? Una guitarra que ya no tiene como, digamos, para verla bien en criollo, no tiene los dos cuernitos más salidos, sino que uno es más redondeadito y el otro, sí, como un panseadito, pero más cortito. Pero tranqui. Pero tranquila. Más retacona. Más retacona, más pesada. El diapasón es un poco más grande que las Stratocaster. Y es la guitarra a veces country, a veces bluesera, a veces dentro del soft rock. Uh-huh. Soft rock, pensemos en un Young. ¿Quiénes la usaron? Dylan, los Stones, más que nada. Keith Richards bautizó su guitarra, en esto que hablamos los nombres, Mika Waver, que sí. Cualquier cosa. Que es una Fender Telecaster que lo que hace siempre es sacarle la sexta cuerda. ¿Viste que nunca suena grave los Rolling? Sí. Siempre suenan... Como ahora. Que está como ahora. Chirreantes, pero las melodías no suenan muy con bajo. De una, es como que el rock and roll de los Rolling, o rock de los Rolling, suele usar más el resto de las, uh-huh, de las cuerdas. Y utiliza, deseamos, una Fender Telecaster. Además, ¿no? Entre otros, Pete Townshend. Y el Tata. De Who. Yo. Y Sid Barrett de Pink Floyd. Ahí va. Perfecto. No, Sid Vicious no. Me quedé pensando en Sid Vicious. Sí, yo digo, mirá vos. Bueno. Entonces, guitarra, si uno quiere comprar, decíamos, precios. No averiguamos. ¿Relación precio-calidad? Precio-calidad. No lo sabemos. Pero a ver. Si quiere ir a una guitarra básica y fiable, en Fender, la Stratocaster y la Telecaster, en Gibson, la Les Paul, en su caso la SG, uh-huh, ¿sí? Que son las guitarras más conocidas, pero bueno, métase e investigue. Pero sí. Y escuche, más que nada, escuche porque cada guitarra tiene su sonido. Sí. ¿Sí? Y como decíamos en la editorial, cada guitarrista también, buen guitarrista, que sienta realmente la guitarra, la convierte en una extensión de su cuerpo y ahí es donde hacen magia. Claro, puedes tener mucha guitarra, pero si no tenés, creo, ni pasión o talento, olvídate. Si no adquirís o no lo pones en práctica. Y bueno, y este programa de guitarra se llegó a su fin y nos vamos a ir escuchando a dos grosos de la vida. Por un lado, a Papo, con un tema que se llama Solitario Juan, que aparece en el disco de Papo Blues, Papo Blues volumen 2 del año 72. ¿Y qué más? Y seguimos con un poco de blues, de alguna manera, porque vamos a escuchar a quien nombrábamos antes, Stevie Ray Vaughan, haciendo Texas Flood, del disco Texas Flood del año 85, ¿no? Y terminamos muy blueseros porque de alguna manera el blues le dio nombre a la guitarra eléctrica. Pero no. Sí. Bueno, gente, esto ha sido de Goyeneche Tarantino, programa número 151. Primer especial de instrumentos. Se vendrán más a lo largo del año. Otros instrumentos a lo largo del año. El próximo sobre la pandereta. Súper prometedor. Luchita, gracias como todo los miércoles. Tata, un gusto, amigo. Lo mismo. Un placer, un gusto y un placer. Pero sí. Y con el resto de la gente, nos escuchamos la semana que viene. Norberto El Carpo Papo Napolitano. Napolitano. Yeah. Yeah. Yeah. camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Y cuando paso la gente me mira, puedo ver mi cara y nada más. Mm-hmm. sunshine for every day. No hay un país, uno. Soy polaco, ni descendencia ni nada. Soy argentino. Orquesta se va. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar.